Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Estaban oyendo un tema del año 2001 de Jamiroquai, una canción de su álbum A Funk Odyssey, que es uno de sus grandes éxitos, el tema Little L. Vamos ahora a continuar con un álbum que ayer fue nominado en los premios Grammy, y es el nuevo disco que hizo Rubén Blades con uno de los mejores grupos vocales brasileros de todos los tiempos, el grupo Boca Livre, y es un disco que se llama Passieros, en el que hacen a un modo brasilero los clásicos de Rubén, como este que Rubén originalmente grabó en 1978 con Willy Colón en su icónico disco Siembra. Por Rubén Blades y Boca Livre, aquí está Pedro Navaja.

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo a Sting con uno de sus grandes éxitos, un tema del álbum Ten Summoner's Tales de 1993, compuesto por él junto a su guitarrista de muchos años, Dominic Miller, gran músico argentino de ascendencia inglesa, una canción que fue incluida en la banda sonora de la película The Professional, protagonizada por Jean Reno y Natalie Portman y dirigida por Luc Besson. El tema Shape of My Heart, vamos ahora con un dúo de Noruega, Kings of Convenience, llegan ahora con esto del año 2004, de su álbum Riot on an Empty Street, Misread. You gotta El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo a un hombre que fue durante un tiempo el quinto Beatle, porque acompañó al icónico grupo de Liverpool en sus legendarias sesiones de Let It Be como pianista y tecladista, el maravilloso Billy Preston. Él tuvo varios éxitos en solitario también, como este tema de 1974, Nothing From Nothing. Vamos ahora a celebrar un cumpleaños, una mujer que nace un día como hoy, en 1964, en Nanaimo, Canadá, pianista y cantante de jazz, una mujer de mucha clase, muy linda. La gran Diana Krall llega ahora con esta versión que ella hizo de un clásico de Cole Porter para una película sobre la vida de este icónico compositor del Great American Songbook, la película The Lovely del 2004, protagonizada por Kevin Kline y Ashley Judd. Aquí está Just One of Those Things por la cumpleañera de hoy, Diana Krall. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, trip to the moon on gossamer wing, just one of those things. If we thought a bit of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our was too hot not to cool down. So goodbye, dear amen. Here's hoping we'll meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. Just one of those fabulous fights, a trip to the moon on gossamer wing, just one of those things. If we thought a bit of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Bubblegum tongue. John Mayer sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus primeros éxitos, una canción de su álbum Room for Squares del 2001, Your Body is a Wonderland. Vamos ahora a continuar con una leyenda del soul, uno de los grandes de Motown y de la música en general de todos los tiempos, un hombre revolucionario por su música que hizo de todo, o sea, cubrió jazz, cubrió temas sociales, pero también fue muy romántico y de hecho muy sexual, especialmente en temas como este, una canción de 1976, que es uno de sus grandes clásicos, composición de Leon Ware y T-Boy Ross, por Marvin Gaye, que en paz descanse. Aquí está I Want You. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. I step off the train. I'm walking down your street again. Past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there. And now you disappear. Everything But The Girl sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con el éxito más grande de su carrera, una canción del álbum Amplified Heart de 1994. Este dúo icónico conformado por Tracy Thorn y Ben Watt, el tema Missing. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un clásico de los 80, un tema que fue éxito en 1986 por el grupo The Bangles. Esto se llama Walk Like an Egyptian. On a bed, no crocodiles away.